Y estas son unas misiones que había de vez en cuando en los pueblos. Las de aquí solía darlas siempre un franciscano. Y aquí está el franciscano con la cruz que está en la iglesia con la fecha de la misión. Y venían más de uno, por lo que veo, porque aquí hay otro franciscano. Y este señor es Publio, un señor de aquí de Devesa. Pero este, por ejemplo, no lo conozco, este no sé quién es. Y está en la plaza, está hecha la foto en la plaza. Pues debía ser un acto penitencial. Es una cruz de madera muy grande y ancha. Y la llevaría en la procesión, a lo mejor desde la iglesia hasta la casa de Dani. Y la gente lo seguía. ¿Y qué era eso de las misiones? Pues venían unos franciscanos, aquí franciscanos, y estaban durante 8 días, como los ejercicios espirituales. Bueno, vosotros ya no hicisteis ejercicios espirituales, pero cuando estudiábamos teníamos una semana sin clase, solo de ejercicios espirituales, que eran conferencias por la mañana, a mediodía, todo el día dedicadas a cultivar el espíritu. Te hablaba un sacerdote, te aconsejaba, te hacíamos oración. Pues las misiones, un poco ese estilo. Durante 8 días. Como la gente tenía que trabajar en el campo, señalaban unas horas, y esas horas la gente iba a la iglesia, predicaban, a lo mejor les decían misa, después hacían procesión, salían a la calle. Y venían gentes, si había misiones en Devesa, venían gentes de barrio, de ambas aguas. Si predicaba bien el fraile, pues a lo mejor venían de Cerezales y de Vegas a escucharlo. Y me parece que duraban 8 días. Y cada cierto tiempo había misiones en un pueblo de la zona, por conservar un poco quizá la espiritualidad de la gente del campo. Solían predicar desde el balcón de Dani. En las misiones el fraile se subía al balcón de Dani y la gente se reunía abajo y desde allí predicaba. Por eso casi todas estas están allí, en la plaza. Y ellos pues lo cedían gustosamente y subían allí. No se te olvide que la bisabuela de Dani era Robles, como esa señora.